para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Power Peralta lanzó Esa Mami. Los hermanos más famosos de Chile estrenaron su nueva canción, que trata de una chica que termina con su novio y quiere disfrutar de la soltería como corresponde. El video de este sencillo urbano, perfecto para el verano, fue dirigido por Garabato Arte y ya está disponible en YouTube. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.